hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Uy. 37 minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y hoy leíamos en las noticias hace un ratito, se va a hacer un festival por el grito global, ¿no?, contra los abusos sexuales en las infancias, y también en el marco, ¿no?, del Día contra la No Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora todos los 25 de noviembre. En este contexto, ¿no?, de resistencias, de lucha, de fortalecer, poner el cuerpo, de abrazarnos, de encontrarnos contra toda esta avanzada de ultraderecha, el arte y la poesía siempre va a estar de nuestro lado, chiquis, o sea, nunca va a estar en la vereda de enfrente. Y para conversar un poco, ¿no?, de este entramado entre arte, resistencias, transfeminismos, les vamos a dar la bienvenida a Claudette García y a Caro Pose, que están por llevar adelante el domingo una nueva gesta poética. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día, chicas. ¿Cómo va? Gracias por compartir con nosotras esta mañana soleada de viernes. Y nuevamente, ¿no?, el hablar con ustedes y compartir de qué va esta propuesta que van a presentar el domingo ahí en el Panda. Bueno, la mejor para contarlo es Caro, porque Caro agarra la bandera, se sube al caballo y donde ve un hueco, para mí lo que hace es meterse como en las fisuras de lo posible, ¿no? De este paisaje que estamos viviendo. O sea, tanto la gesta poética que se hizo hace unos días en Brandon, que tenía que era una gesta poética contra los desalojos, como la gesta poética que hacemos ahora en contra de la violencia de las mujeres y de las disidencias sexuales. En este paisaje donde todo cuesta tanto, en donde juntarse, coincidir los horarios, tener artistas disponibles, cuando nos falta el tiempo a todos, bueno, es como una gran locura, pero que tiene que ver con esto que ponemos, ¿no?, que pone Caro, que inventa Caro de activar para transformar, porque es profundamente necesario, y más ahora que estamos necesitando hacer grupos y núcleos de resistencia. Pero Caro tiene como el más datos para contar de dónde saca esto. es como una magia que aparece de pronto. Para mí magia es lo que hacen los demás en la parte artística y en escena, pero gracias. Sí, esto surge del año pasado. Para el 25N armamos un concurso nacional de micromonólogos y poesía performática, en donde fueron parte de los jurados Maruja Bustamante y Nati Menstrual. Esos textos tardaron en terminar de seleccionarse, y bueno, el único premio, si bien era el objetivo, era tejer red, hacer un poco de ruido en las redes sociales, poner la fecha de manifiesto ahí por delante con una excusa artística. Y bueno, el premio o la mención era el montaje de esos textos, un evento, así que recogimos de nuevo ese guante que había dejado una tanda de textos tremendos, muy potentes, vinculados al 25N, que habían quedado del año pasado. Y bueno, encaramos este año el montaje de la mano de Claudette para terminar la selección final de los materiales, y también ella acompañando todos los montajes, ¿no? O sea, viendo uno por uno los materiales y acompañando esa composición escénica que armamos para el domingo. Y esto entonces va a ser en el centro, bueno, en el Panda, ¿no? Ahí en Sarmiento 3096, a las 8 de la noche, el domingo. Esto es a la gorra, que también es importante, ¿no? La posibilidad que le damos a quienes están del otro lado de acercarse sin que tengan, ¿no?, un valor de entrada, pero sí a conciencia, ¿no? Ese valor de gorra a conciencia, para no quedarse afuera y poder participar, pero a su vez también, ¿no?, tener una retribución. Porque si hay algo en este contexto, que también lo que decía Claudette, ¿no?, donde estamos con miles de laburos, y contribuir como espectadores también, ¿no?, alimenta y fogonea que esto se siga creciendo. Claro, y recordar con la gorra y con las entradas y con el modo que se maneje cada evento, que es un trabajo, ¿no?, que los trabajadores de la cultura estamos trabajando, y que es un montón, y es un espacio de resistencia. Para mí esta gesta poética del 25N en este contexto de estos días, yo me acuerdo que uno de los ensayos fuertes que tuvimos fue el sábado 18, ¿no?, y armamos esa burbuja de resistencia, y el 19 el mundo era otro, y en este mundo que es otro, bueno, queremos seguir resistiendo. Y bueno, esto que contaba Caro de la cantidad de textos que fueron seleccionados, somos 16 artistas en escena, 16 autoras, autores, y bueno, Caro produciendo, yo acompañando las puestas, y también algo que Caro propuso y que a mí me conoce y me interesa muchísimo, que es ver la perspectiva de género de los trabajos, ¿no? Como ha habido malos entendidos que el teatro o el cine que trabaja el género solo es mostrar a las mujeres y a las disidencias violentadas. Y la perspectiva de género va mucho más allá, es una mirada desde el género, ¿no? Como poder contar y manifestarse y expresarse y mostrarse desde ese otro lugar que no es la opresión. Y por ahí vamos. Hablabas de burbuja y de espacio de resistencia, y pienso, no solo ahora, sino desde siempre, la importancia de poder generar este tipo de eventos, y más en contextos así, donde muchas veces gana el miedo y el terror, y que lleva a aislarnos, justamente para seguir juntándonos, seguir discutiendo, seguir pensando, sobre todo poder seguir pensando, ¿no?, desde esa mirada crítica, para que no nos aplane y no nos aquiete la situación. Sí, totalmente, totalmente. Me parece que más que nunca hay que juntarse. Creo que venimos de una semana de asimilar el impacto, pero ya ha habido expresiones y muy poderosas de resistencia, y que vamos a tener que resistir en cada ámbito, porque no nos pueden robar todo lo luchado y todo lo conseguido, todos los derechos conseguidos que han permitido que haya mucha libertad, por ejemplo, en la cultura, en el teatro, en el arte, y aunque sean pequeñas burbujas, como decíamos, resistir ahí. Sí. Ahí nosotras nos habíamos encontrado en una gesta poética, esto, ¿no?, que fue semanas atrás, contra los desalojos en espacios culturales principalmente, ¿no? Y cuando hablamos con Caro en esa oportunidad, pensábamos como desalojos en un sentido más amplio, y no solo desde la cuestión física o territorial de ese espacio. Hoy, con esto, ¿no?, con este nuevo escenario, sigue, ¿no?, poniendo la palabra desalojo. Más que nada pensando como en la apropiación de determinadas palabras, en cómo, viste, se van quedando con algunas términos, canciones, palabras, colores que teníamos como de nuestro lado, por así decirlo, y ese despojo, ese querer quitarnos, hoy nos obliga a, por otro lado, reivindicar la poesía, seguir sosteniendo el arte popular, callejero, alternativo, transfeminista. Entonces toda esta apuesta que van a llevar adelante el domingo, me parece que sigue, ¿no?, en esta en seguir dándole marcha, ¿no?, al carro, como decía Vani, no tirar para atrás, no, como al contrario, que no sientan que tememos, que no sientan, nosotras vamos a seguir dando nuestras respuestas, no respondiéndole a ellos, ¿no?, construyendo nuestras alternativas. Sí, de hecho, es tremendo pensarlo así, pero decidir hacer esta gesta poética, este evento, sabiendo que iba a caer una semana después del balotaje el evento en sí, y que eso a nuestra agenda no la iba a modificar. Eso. Necesidad de exponer con urgencia en materia de violencia de género, desde la herramienta del arte, digo, eso no iba a estar en absoluto modificado. Quizás nuestro ánimo iba a ser distinto, quizás nuestra disponibilidad, nuestras ganas, las cuestiones de los entornos, etcétera, ¿no? Pero incluso se podría haber modificado o puede modificarse en cualquier momento en términos de la situación de la sala en donde vamos a estar, por ejemplo. Eso sí, digo, los espacios culturales independientes tienen hoy un riesgo concreto, inminente o no, una incertidumbre tremenda, en la tribu pasa también. Pero nuestra agenda y la necesidad y la urgencia de hacer este evento no se iba a haber modificado, lo cual lo hace tremendo también, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, creo que también el dar contenido y el contenido de esta manera a los espacios es habitarlos y es hacer fuerza para que continúen. Y también para, repito lo del seguir pensando, porque llegamos de alguna manera a esto, no es que apareció abruptamente ni repentinamente. Entonces, creo que el poder continuar desde el arte, utilizándolo como una herramienta de pensamiento, como una herramienta de producción, de creación, como una herramienta para disparar esa mirada crítica, en momentos así, donde se intenta desde todos lados que tengamos un análisis muy acotado de la situación, creo que es básico y esencial justamente para eso, para poder ampliar la mirada y para no sentir que la angustia y la desesperación nos paraliza. Sí, totalmente. Por eso también la inmensa compañía de Claudette en esto, ¿no? Digo, tener una mirada en este momento en lo global, en todo, en lo transversal y específicamente en cuestión de perspectiva de género y las situaciones de violencia sobre mujeres y disidencias, es una mirada que es no pasiva, que es no victimizante y que es poética, sí. Que me parece que es lo que es toda la corporalidad de Claudette en ese sentido, ¿no? O sea, poder verlo, detectarlo, sentirlo, asumirlo y que eso sea prender una llama, tejer red y prender una llama y que no pierda perspectiva poética en el sentido más amplio de la expresión. Sí. Bueno, gracias, Caro. Pensaba que esto de la resistencia no tiene solo como este acompañamiento para tratar de no seguir victimizándonos. Pensaba que hay algo que no es solo resistir desde la lucha, o sí, pero que la lucha también tiene forma de placer, ¿no? Que es un poco el propósito de este encuentro del 26, de estos 16 trabajos, que son micromonólogos y poemas performáticos, que hablan tanto de la lucha y de la denuncia como de la posibilidad gozosa, que es lo que no nos tienen que robar, ¿no? Sí, tal cual. Sí, creo que eso es clave. Por eso cuando decía lo de habitar los lugares tiene que ver con eso, con el encontrarse desde el placer y desde el disfrute, que es lo que sostiene realmente y lo que permite poder continuar y tener esa tranquilidad para ir pensando estas estrategias, para ir armando estas redes, para ir creciendo, digamos, y avanzando, no tan ligado al sufrimiento y al padecimiento constante. Totalmente. Bueno, y para eso está el arte también, ¿no? Como para sacudirnos un poco. Pero también en las calles empieza a pasar esto, que también necesitamos cantar aún en los momentos y agitarla, aún en momentos muy muy difíciles. Bueno, como los que ya desembarcaron en estos días. Sí. Sí, sí. Ayer, de hecho, en la ronda de Madres Plaza de Mayo, Líneas Fundadoras, en un momento Norita convoca a todas las personas que estaban ahí presentes a cantar una canción de María Elena Walsh, como esta idea de el arte de este lado, ¿no? El arte está con nosotros y que nos vean cantando, que nos vean felices y celebrando les incomoda y es un modo, ¿no?, de resistir, por así decirle. Sí, totalmente, porque hay algo en los cuerpos quietos, ¿no?, y en esto que hemos tenido épocas muy oscuras y tremendas, en que cerrar los espacios, clausurarlos, explotarlos, literalmente, nos lleva a un adentro y a una quietud muy paralizante, ¿no?, y muy adoctrinante, de no hacer lo que queremos y lo que deseamos hacer. Pensaba justo con esto que mencionaba Juli sobre el cantar, también cómo los cantos acompañan nuestras marchas, ¿no? Digo, no es lo mismo marchar en silencio que marchar cantando una canción de María Elena Walsh, por supuesto, pero también todas las canciones que surgen súper creativamente en las diferentes marchas. Y cómo pienso también que ir a eventos como estos también puede dispararnos otras formas de interpelar a las personas, ¿no? Porque digo, tal vez con el debate o la discusión política hay mucha gente a la que no se le puede llegar porque le incomoda, porque no está acostumbrada, y digo, con algún texto, con alguna performance se llega de otra manera, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Más ahora que empezaron a salir monstruos viejos escondidos, antiderechos LGTB, bueno, antiderechos en el tema del aborto, pero de vuelta empezó a haber una impunidad en la calle con la gente que integramos la comunidad LGTB, impensada ya, como algo realmente viejo. Y volvieron a la tele, volvieron a las calles a insultar, a agredir. Es muy fuerte. Sí, que estos espacios y estos eventos funcionen también como un resguardo de eso, ¿no? De esos discursos, de esas formas de expresión que se contraponen mucho a la poética con la que estamos construyendo. Parece minucioso, pero de solo pensar que hay 16 personas autoras, 16 intérpretes, más nosotras organizando, más el espacio, más todas las personas que se presentaron y no quedaron seleccionadas en el concurso o en la audición, más todas las personas que difundieron y replicaron, en un contexto en donde todo da miedo o donde empieza a avanzar esa idea, también resaltar que hay otras formas de responder, que avanzan sobre los derechos, literales, que están plasmados en leyes, pero también sobre estos derechos simbólicos, que son de expresarnos, de mostrarnos en matices, de mostrarnos poéticamente. Muchos de los textos que recibimos tienen, si bien no lo preguntamos claramente, tienen una cuota autobiográfica o de algún lado surgen. Entonces somos un montón quienes queremos expresar eso, compartirlo, ponerlo en cuerpo de otro, poetizarlo, mostrarlo de algún modo no pasivo. Uh-huh. Entonces esto. Sí. Claude, ¿tenés algo preparado para leer? Sí, es que estaba pensando en compartirles algo. Es un poquito largo, pero lo voy a leer con ritmo, a ver si vamos, ¿sí? Excelente. Que tiene que ver con... Lo escribí para otro momento y lo leí en la gesta en Brandon contra los desalojos, y tiene que ver mucho con este momento. Y hablando en nombre de las compañeras de los barrios, ¿no? Cuando ellos hablan de números, nosotras ya no tenemos más nada que contar en nuestros bolsillos. Cuando ellos hablan de números, nosotras ya repartimos todas las porciones del guiso. Cuando ellos hablan de crisis, nosotras sentimos que vivimos en crisis y que hay momentos en los que todo empeora y no podemos más. Cuando ellos hablan de devaluación de la moneda, a nosotras se nos devalúan los días. Todo nos cuesta más. Con la misma plata compramos menos comida, pagamos menos cuentas. con la misma plata viajamos menos y entonces la escuela de las hijas y los hijos parece que quedara más lejos. Al trabajo se va caminando, el caño roto no se arregla, el remedio que tomamos queda para después. Cuando ellos hablan del aumento de precios, para nosotras significa que cobramos lo mismo por el pan que amasamos. La harina está más cara, la gente compra menos y no alcanza. Cuando ellos hablan de la baja en los ingresos, nosotras sabemos que nos van a pedir que vayamos menos horas, que suspendamos tal encargo, que esto que hacemos no lo necesitan más. Cuando hablan de tomar medidas, nosotras hace rato venimos midiendo todo para que dure más, para que duela menos. Cuando ellos hablan de impacto social, nosotras venimos con los cuerpos doloridos por el esfuerzo. Pero hay algo más. Cuando la crisis es tan grande, más grande que otras crisis que también conocemos, hay urgencias que se vuelven invisibles. Y entonces algunas de nosotras aceptamos que nos bajen el sueldo para no perder el trabajo. Dejamos pasar un maltrato para no perder un cliente. No denunciamos el acoso de un jefe para que no nos echen. Todo el mundo habla de crisis social y económica y entonces se habla menos de nuestros derechos. Se deja a un costado el tema del aborto. Se ignoran los casos judiciales. Las violencias sobre nosotras no son un tema interesante para la televisión. Estamos en lucha por la supervivencia como siempre, pero a veces, como ahora, mucho más. En estos días complicados hay que trabajar mucho más para sobrevivir. No tenemos fuerza para algunas peleas. Dejamos esa denuncia para después, dejamos esa rabia para después, dejamos que un compañero del partido, aunque sea acosador, no se lo denuncie en este momento. Un candidato es violento, pero no es momento de cuestionarlo. Se está aquietando todo, se está paralizando todo, nos están queriendo detener. Por eso luchamos, porque es el tiempo de que desacomodemos todo. Ay, muchas gracias por compartir con nosotras, por estar esta mañana, por abrazarnos poéticamente a la distancia. La poesía abraza y nos veremos estos días en la calle, tanto hoy en el Festival por las Infancias, mañana en la movilización por el Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres y Disidencias, y finalmente el domingo en esta gesta poética que se va a estar llevando adelante ahí en el Centro Cultural El Pan de Rojo en Sarmiento 3096. Abrazo poético a la distancia. Gracias. Abrazos, compas, gracias por invitarnos. Abrazos. Pasaba Claudette García y Caro Pose presentando una nueva gesta poética que se va a estar llevando adelante este domingo 26 a las 20 horas en El Pan de Rojo. Piso firme, piso fuerte, atravieso el hielo con los dientes. Piso firme, piso claro, voy consciente paso a paso. Piso firme, piso fuerte, atravieso el hierro con los dientes. Piso firme, piso claro, voy consciente paso a paso. Piso para sacar todo lo que tengo adentro. Piso para escuchar los mensajes que me manda el cuerpo. Piso para ver dónde está mi camino. Piso para acordarme que escribo mi propio destino. Confío en mi instinto, confío en mi olfato, en lo que aprendí de las experiencias del pasado. Voy deconstruyendo, desincronizando. Pongo mi pasión en lo que hago. Dejo de lado todo lo que me hace mal. No le paso otra vida a lo que me brinda energía. Solo que vivo y doy hasta donde puedo dar. Solo recibo lo que me quiero quedar. Sé muy bien qué quiero hacer y cómo lograrlo. Desde donde estoy con calma me voy proyectando. Soy eterna mutación, vivo invocando. Como una serpiente piel muerta voy desechando. Piso firme, piso fuerte, atravieso el hierro con los dientes. Piso firme, piso claro, voy consciente paso a paso. Piso firme, piso fuerte, atravieso el hierro con los dientes. Piso firme, piso claro, voy consciente paso a paso. todo lo que soy, todo lo que tengo, es como la espuma, se disipa el viento, todo lo que añoro y lo que deseo, hoy lo lanzo al aire, lo suelto, piso, piso firme, piso fuerte. Atravieso el hierro con los dientes, piso, piso firme, piso claro, voy consciente paso a paso, piso, piso firme, piso fuerte. Atravieso el hierro con los dientes, piso, piso firme, piso claro, voy consciente paso a paso.